Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de La Ruleta Rusa. Aquí estamos prestos y dispuestos a disfrutar de una hora y cuarto, hora y media de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo. Santiago saluda desde el micro, como siempre, y os invita a estar con nosotros este ratito que tenemos eso de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en La Ruleta Rusa. Bienvenidos todos, que nos escucharéis principalmente desde nuestra web, desde laruletarusaradiorock.com, donde, bueno, pues podéis escuchar otras entregas de esta ruleta rusa, además de esta misma. Ahí tenemos pues prácticamente todas desde nuestros inicios. Podéis escuchar algunos de nuestros especiales monográficos que hemos hecho y que seguimos haciendo, dedicados a un estilo, a un músico, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos una sección en la que, bueno, pues nos detenemos un poquito más en álbumes que nos han gustado de los últimos que hemos escuchado y que, bueno, pues en fin, ahí os los recomendamos. Todo en nuestra web, en la ruleta rusa, radiorock.com. Así que bueno, estamos en esta, en este nuevo número de este año 2020, esta temporada 2020, creo que es el número 25, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Y en fin, vamos con la música de este número de la ruleta rusa, ¿no? Hemos empezado como hacemos, bueno, pues hace ya bastantes números, con nuestro álbum clásico de rock de esta semana, que bueno, pues para los que tenéis la oreja bien entrenada, pues seguramente ya sabréis que, bueno, pues estamos escuchando uno de los álbumes o música relacionada con los Jefferson Airplane, porque, bueno, pues en fin, la música y luego también la voz de la vocalista, de Grace Slick, por ahí rondando, pues es algo absolutamente inconfundible, ¿no? El caso es que no es un álbum de Jefferson Airplane, es un álbum de Jefferson, de Paul Kantner, mejor dicho, que es uno de los miembros de los Jefferson Airplane, y que viene firmado como Paul Kantner y los Jefferson Starship, que es, digamos, la primera vez que se escucha o que se usa en un álbum el nombre Jefferson Starship, que es el que luego más tarde utilizaron Paul Kantner y Grace Slick cuando definitivamente los Jefferson Airplane bueno, pues desaparecieron, ¿no?, con la salida de la banda de Jack Cassidy y Jorma Kaukonen, que se fueron directamente ya a formar o a seguir trabajando en ese proyecto maravilloso de blues rock que era Hot Tuna. Bueno, pues en ese momento es cuando Paul Kantner y Grace Slick deciden empezar la trayectoria tal cual como Jefferson Starship, pero hasta este momento, y estamos hablando de 1970, la banda, los Jefferson Airplane, bueno, pues estaban prácticamente ya desaparecidos, habían tenido ya bastantes problemas internos, fundamentalmente la salida de aquellas maneras del batería Spencer Dryden ese mismo año, y también la salida también de unas maneras un tanto extrañas de el fundador de los Jefferson Airplane, Marty Balin. O sea que, bueno, pues en fin, como decimos, estas decisiones fundamentalmente a Jack Cassidy y a Jorma Kaukonen no le dejaron muy contentos. Entonces, bueno, podemos decir que prácticamente, a pesar de que los dos participan en este álbum, los Jefferson Airplane en 1970 ya prácticamente como tal no existían. Pero bueno, este Blows Against the Empire, que es una idea, un álbum conceptual, idea de Paul Kantner, es un álbum estupendo y que, bueno, musicalmente hablando, sigue perteneciendo, bajo mi punto de vista, a los Jefferson Airplane, porque sigue sonando igual de bien y, bajo mi punto de vista, encima más jugoso. Es un álbum, la verdad, que estupendo, al que se le puede sacar mucho jugo, y sigue habiendo ese estilo de música con protesta social, etcétera, que tanto suena con ese tipo de movimiento de levántate y tal, que tanto le gustaba a los Jefferson Airplane, ¿no? Así que bueno, como digo, este Blows Against the Empire, a pesar de no venir firmado por los Jefferson Airplane, bueno, pues eso, viene firmado por los miembros de los Jefferson Airplane con otro nombre. Es un álbum estupendo en el que, además, como pasaban los álbumes de los Airplane, pues participa muchísima gente del área de San Francisco, de aquella época, bandas, bueno, pues bien conocidas de aquel área, como los Grateful Dead, como Quicksilver Messenger Service y los Crosby, Stills, Nash & Young. Bueno, pues hay muchos miembros de esas bandas que participan en este Blows Against the Empire, álbum estupendísimo, ya digo, a pesar de que no viene firmado como Jefferson Airplane. Mira que me hago pesado. Bueno, en este Blows Against the Empire de Paul Kantner y los Jefferson Starship encontramos, evidentemente, a Paul Kantner aquí tocando las voces, o sea, poniendo las voces, tocando la guitarra acústica, eléctrica, el banjo y el bajo, a la vocalista y también tocando el piano, maravillosa Grace Slick, al banjo y el pedal steel guitar de Jerry García, el líder espiritual y musical de los Grateful Dead, David Crosby, parte de, como os decíamos, Crosby, Stills, Nash & Young, Peter Kaukonen, el hermano de Jorma Kaukonen, que aquí aparece tocando la guitarra, Jack Cassidy al bajo, como no, Harvey Brooks al bajo también en algunos cortes, Joe Covington y Bill Kreutzmann dividiéndose en diferentes cortes a la batería, Graham Nash, también parte de Dave, Crosby, Stills, Nash & Young, aquí tocando las congas y acompañando las voces, Mickey Hart a las percusiones, David Freeberg a los acompañamientos vocales y Phil Sawyer a los efectos. En fin, producción de Paul Kantner, como no. Y bueno, pues eso es, como digo, un álbum estupendo. Hay una reedición de no hace muy poquito que suena de maravilla y es esta que estamos aquí hoy escuchando. Bueno, pues nos hemos decidido, como es un álbum que nos encanta, he decidido escuchar en esta entrega de escuchar tres temas, ¿no? Normalmente escuchamos dos, pero bueno, a veces escuchamos tres. Es lo que hay, ¿no? Ya hemos abierto con ese que es bien conocido, Have You Seen the Stars Tonight? Y vamos a escuchar dos cortes más. Vamos a escuchar Hijack, los 8 minutos maravillosos de este Hijack que vamos a escuchar. Y luego escucharemos otra de esas canciones de manda, que es Let's Go Together. El título lo dice todo. Así que bueno, este es nuestro álbum clásico de rock de esta semana, este estupendo Blows Against the Empire de Paul Kantner y los Jefferson Starship. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Seek the righteous poison. swirling together. An offering to the sun in the name of the weather. I'm gonna hijack the starship. Thank you. Let's go together. Let's go together right now. Let's go together. Let's go together. Let's go together right now. Let's go together. Here on the starship. Let's go together right now. Let's go together. Let's go together. Bueno, vamos con nuestra sección de novedades rock, que ya sabéis, bueno, pues aquí os traemos eso, alguna de las novedades rock que hemos ido escuchando, recopilando a lo largo fundamentalmente de estos dos últimos años, porque, bueno, pues tenemos una larguísima lista de novedades que escuchar aquí junto a vosotros en esta sección y, bueno, pues no tenemos tiempo de escucharlas más o menos a tiempo, digamos, ¿no? O sea que algunas novedades ya no son tan novedades, ¿no? Pero bueno, en definitiva son novedades, ¿no? Porque las escuchamos también aquí por primera vez junto a vosotros. Así que vamos escuchando alguna del 2020, del 2019. Y bueno, pues la de esta semana es una novedad del 2019 estupenda. Como habéis escuchado, algunos de vosotros probablemente ya habréis reconocido la música de ese estupendo dúo de blues rock que se llaman Left Lane Cruiser, norteamericanos de Fort Wayne, Indiana, que a la manera de muchos dúos que desde hace bastante tiempo bueno, pues se han puesto tan de moda y tan populares, encontramos a los Left Lane Cruiser, ¿no? Siendo el guitarrista y vocalista Frederick Joe Evans IV y la batería de Pete Dio, ¿no? Banda estupenda que cuenta ya con unos 4 o 5 álbumes en el mercado. Y que, bueno, pues aquí recuerdo que al menos hemos escuchado el Claw Machine Wizard del 2019, de junio del 2019. Y hoy le toca el turno a otro álbum del 2019, de agosto del 2019 en concreto, este estupendo Shake and Bake, que firman, eso como digo, los perdón, norteamericanos Left Lane Cruiser. Bueno, si queréis escuchar el trabajo de los Left Lane Cruiser, qué mejor manera que hacerlo acercándose a su Bandcamp, que es leftlanecruiser.bandcamp.com, donde además de este Shake and Bake tenéis allí para escuchar y comprar a un precio estupendo. Bueno, pues otro de los trabajos de la banda de blues rock, del dúo de blues rock norteamericano. Bueno, pues de este Shake and Bake, nuestra novedad de rock de esta entrega de la ruleta rusa, ya hemos escuchado el corte que se llama Como la grabación Shake and Bake, y vamos a escuchar Roll Me. Baby,

sad creature nailed upon the colored door of time. Insane teacher, be there reminded of the rhyme. There'll be no mutant enemy, we shall certify. Political ends are sad, remains will die. Reach out as forward taste begin to enter you. Bueno, ya estamos en esa sección que no tiene nombre porque no le hemos puesto nombre, pero en la que desde hace bastantes números, ya casi creo que un par de años, os estoy presentando a algunos de los que yo considero que son álbumes y también bandas claves de la historia del rock. Es una lista larguísima que, como digo, nos ha ocupado, está acabando ya, nos ha ocupado pues prácticamente 2 años y pico. Y es una lista que, bueno, pues como todas las listas, ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿no? Es la lista de la ruleta rusa y ya está. Nosotros no pretendemos, o yo no pretendo sentar cátedra absolutamente nada, simplemente, bueno, pues teniendo en cuenta el catálogo discográfico del que yo dispongo y, bueno, pues alguna que otra grabación que de la que he hecho mano de amigos y demás, bueno, pues eso, traer sin más algunas de las que yo considero, algunas, no todas, de las que yo considero que son pues bandas y álbumes claves del rock. Como digo, prácticamente estamos terminando esta lista, la hemos ido repasando de manera alfabética, ¿no? Estamos pues en la Y y, bueno, pues evidentemente, como todos vosotros habéis reconocido, le tocaba el turno a los, bueno, pues a la superbanda por excelencia de la Y, ¿no? Los británicos Yes, una banda bueno, pues que no requiere ninguna presentación. A los que os guste el progresivo, ya sabéis de qué estamos hablando, ¿no? Uno de los grandes monstruos del progresivo rock clásico, ¿no? Banda que se fundó en el 1968 y que durante, al menos bajo mi punto de vista, durante prácticamente 7 años fueron, pues eso, una de las bandas más potentes de rock progresivo clásico, sin duda, ¿no? Al menos hasta el 76-77, creo que la banda mantenía todavía cierto nivel, ¿no? Y luego, bueno, pues a partir de ahí, creo que sobre todo a partir del Drama o Dharma, creo que es así como se llama el álbum del 78, creo que ya pierden, bueno, pues un poquito el rumbo a la banda, ¿no? Con tantas entradas y salidas, muchos años, muchísimas giras, mucho cansancio, pero bueno, es como digo, por lo menos hasta el Going for the One, que es un álbum de 1977, pues una de las bandas más bestias, ¿no? Del universo progresivo clásico, ¿no? Los Yes, como digo, no requieren ninguna presentación, ni bueno, ni tampoco los miembros de la banda, que son ya hoy en día pues nombres absolutamente icónicos de la historia del rock. Estamos hablando de músicos como Bill Bruford, el batería Bill Bruford, de el guitarrista Steve Home, del bajista Chris Squire, uno de los grandes innovadores de su instrumento rock, uno de los pocos, junto, pues, puedo decir, junto, por ejemplo, el bajista de los Who, John Answell, que hacían del instrumento algo completamente distinto a lo que otros bajistas hacían. Estamos hablando también de Rick Wakeman, del teclista Rick Wakeman, y del vocalista John Anderson, que es, digamos, la no la original, pero es la formación clásica de los Yes. Esta formación clásica de los Yes firma una de sus obras maestras en el año 1972, álbum que es el quinto de la banda y que se llama Close to the Edge, y que es el que hemos elegido para escuchar aquí, pues algo de los Yes, ¿no? En esta sección de algunas de las mejores bandas y álbumes de la historia del rock. Así que bueno, pues poco más queda que decir de los Yes, y sin más, disfrutar de su música, ¿no? De este Close to the Edge, que ya sabéis que son cortes relativamente largos, pues bueno, ya hemos escuchado el super clásico And You and I, y de una reedición, de que es la que estamos escuchando, una remasterización, reedición posterior del Close to the Edge, creo que es, forma parte de la remasterización y reediciones que el productor y músico Stephen Wilson, ya sabéis, el líder de los Porcupine Tree, que luego como productor se dedica a remasterizar y a reeditar algunas de las bueno, pues grabaciones importantes de rock clásico, del rock progresivo clásico, ¿no? Creo que esta versión que estamos escuchando del Close to the Edge es parte de esa remasterización de Steve, que Stephen Wilson hizo creo que el año pasado, conmemorando los 50 años de nacimiento de la banda, hizo una remasterización de los 4 o 5 álbumes clásicos bestias de los Yes, Stephen Wilson, ¿no? Y la verdad es que merece mucho la pena, y es lo que estamos escuchando. Y bueno, pues en esa remasterización de cada uno de esos discos bestias haya añadido pues tomas de estudio, tomas alternativas, cosa que siempre le da riqueza a este tipo de colecciones, al menos para los frikis como yo de en este caso de los Yes, ¿no? El caso es que bueno, pues eso, ya hemos escuchado la And You and I, que es la versión original, en este caso remasterizada por Stephen Wilson, y vamos a escuchar una toma alternativa del Siberian Cut-Through, que es otro de los cortes de este Close to the Edge, pero en este caso una toma alternativa que es una toma alternativa primigenia, ¿no? Anterior, evidentemente, a la toma final, y que todavía no tenía el nombre de Siberian Cut-Through y que se llamaba solo Siberia. Así que vamos a escucharla, ¿no? Es curioso. Creo que a los, como digo, a los frikis, fans frikis de Yes os gustará, como a mí, escuchar esta toma alternativa del Siberian Cutthroat, que como digo se llamaba entonces solo Siberia. Así que bueno, pues nada, si no tenéis esta caja de Stephen Wilson de las remasterizaciones de los álbumes clásicos de Yes, os recomiendo que a los frikis fans de Yes como yo os hagáis con ella, merece mucho la pena. Y bueno, vamos allá con esa versión del Siberian Cutthroat que se llamaba Siberia, de las sesiones de grabación de este Close to the Edge maravilloso, publicado en 1972, uno sin duda de los álbumes claves de la historia del rock y de, evidentemente en concreto el progresivo, de una de las bandas claves de la historia del rock, Yes. Evil Siberia goes through the motion. Hold. Bueno, y ya estamos llegando al final de esta ruleta rusa de esta semana y vamos a irnos con un poquito de alternativo, ¿no? Un poquito de rock alternativo contemporáneo de esas bandas que poco a poco, bueno, escuchando aquí y allá vamos descubriendo y que nos resultan interesantes, ¿no? Y su trabajo nos resulta, pues eso, interesante. Es el caso, sin duda, de esta banda británica que se hacen llamar Dopes y que son de Cheshire, de Inglaterra. Un área de Inglaterra pues cercana a Manchester, Liverpool, Gales, ahí en esa esquinita de Inglaterra, ¿no? Una banda interesantísima que se fundó en el año 2008. Estaba mirando la nota, se me había perdido. Se empezó a formar en el 98 porque algunos de los miembros de Dopes vinieron de otra banda que estuvo funcionando hasta el 98 que se llamaban Sub Sub. De Sub Sub, nació el origen de los Dopes, que como digo están en activos desde 1998 y que han publicado tan solo 4 álbumes que son bastante interesantes: Lost Souls del 2000, The Last Broadcast del 2002, Some Cities del 2005 y Kingdom of Rust del 2009. Yo os recomendaría, si queréis escuchar a la banda, fundamentalmente los dos últimos álbumes: Some Cities del 2005, que ya lo hemos escuchado aquí, si no recuerdo mal, en la ruleta rusa, y este Kingdom of Rust del 2009, que es el que estamos aquí escuchando. La banda es un cuarteto que está formado por el guitarrista y vocalista Jeff Williams, el bajista y vocalista principal y también guitarras Jimmy Goodwin, batería y voces de Andy Williams y fundamentalmente en estudio y en sobre todo en directo les acompaña el teclista Martin Rebelski. Bueno, pues nada, eso, vamos a despedirnos escuchando de este Kingdom of Rust de los británicos Dopes, otro corte. Ya habíamos escuchado The Outsiders, que es así como se llama el corte de adelanto que ya hemos escuchado, y vamos a despedirnos escuchando el corte que se llama Winter Hill. En fin, antes de escucharlo y de terminar esta ruleta rusa con los británicos Dopes, deciros que podéis seguirnos, podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, como os decíamos al principio, en la ruleta rusa radiorock.com. También podéis hacerlo en nuestro canal principal de audios, que es que está en iVoox o iVoox, como queráis llamarlo. Si vais a iVoox.com, allí si buscáis por la ruleta rusa Radio Rock nos encontraréis. Ahí tenéis todos los audios desde el número 1. Sabéis que os podéis suscribir a estos a nuestros audios, a nuestros podcasts en los servicios principales de streaming de podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Tuning, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si nos buscáis, pues nos podéis seguir si os apetece. Y si queréis poneros en contacto directo con nosotros, podéis utilizar mi correo, el correo de Santi, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, dicho esto, pues nada, os dejamos ya con otro de los cortes de este Kingdom of Rust de los británicos Dopes, este Winter Hill, este corte con eso con el que cerraremos este número de la ruleta rusa. Así que nosotros nos escucharemos de nuevo la semana que viene en otra nueva entrega de esta ruleta rusa. Y hasta entonces, pues sed buenos y nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós.